protagonista. Tú eres mi sol, morena chiquita, ganaste mi amor. Porque si estás conmigo siento que mi corazón late muy fuertemente, quiero darte mi calor. Porque si estás conmigo siento que mi corazón late muy fuertemente, quiero darte mi calor. Chiquilla bonita, tú eres mi sol.